En varias unidades de la provincia de Hamgyong del Sur se erigieron pinturas murales de mosaico con imágenes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Se colocaron con ceremonias la pintura con sus imágenes sonrientes estando en la cima del Baekdu, sagrado monte de la revolución, en la gran acaprícola juventud de Hamun y la mina de Sangnong, la que describe la visita de ellos a la llanura de abundante cosecha en la gran cooperativa de Sangjung del distrito Hamju, la que lleva como tema «Mi gran país, mi patria, prospere para siempre», en la gran cooperativa de Chonul de la región Sudong, y la otra con tema de «Será eterna la indestructible unidad monolítica» en la comuna Kumsa del distrito Kumya.